El texto que nos toca leer hoy es Esdras 3, del 1 al 7. Y dice así: En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros. A los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Alberto Garrido, una persona normal y corriente, como tú y como yo, fue entrevistada en El País hace 3 años. Alberto cuenta que pisó un gimnasio por primera vez con 18 años y se le abrió un mundo de posibilidades al descubrir que podía conseguir el cuerpo deseado que veía anunciado por todos lados. Empezó a ir 3 veces por semana, empezó a crecer su compromiso, al principio iba 2 horas, fue aumentando hasta que pasaba básicamente todo el día ahí. Al principio gastaba cantidades moderadas para comprar proteína o otras cosas, hasta que llegó a gastarse 1.200 euros al mes en anabolizantes y todo tipo de cosas, su sueldo entero. Dijo: cuando sales por la noche en las fiestas, notas que la gente te respeta más, ligas más, triunfas. Sin embargo, ya con 40 años en la entrevista decía que estaba solo y avergonzado de haber dedicado 20 años y más de 60.000 euros a lo largo de todos sus años y que le ha destrozado la vida y la salud. Cuenta: solo puedes relacionarte al final con gente de la secta del culturismo y no puedes tener una relación normal porque tienes que esconder las jeringuillas o tu pareja sale corriendo. Hoy vamos a hablar de ofrendas, holocaustos, sacrificios y adoración. Y quizás pensabas que estas palabras solo se aplican a la religión, pero existen en todos lados. El ser humano es un adorador y va a dar su tiempo, su vida, sus años, sus emociones, lo va a dar todo por cualquier causa, ideología, persona, idea política o relación que piense que lo merece. Aquello que adoras te atrapa. Aquello a lo que ofrendas y sacrificas, gracias, se convierte en tu Señor, en tu Dios. Y todos adoramos algo o alguien. Todos. No es una cuestión de si lo haces o no lo haces. La pregunta es: ¿a qué o quién adoras? Y la más clave es: ¿merece la pena ese Dios de tu adoración? Estos meses estamos estudiando el libro de Esdras, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, escrita antes de Cristo. Y como hemos estado viendo, el libro nos narra la historia de la restauración, la reorganización, la reforma de Israel a la vuelta de sus 70 años de exilio en la ciudad de Babilonia. Nos encontramos a 7 meses después de esa vuelta, que ocurrió en el 538 antes de Cristo, donde unos 40.000 israelitas volvieron bajo la autorización del rey Ciro de Persia. Y lo llamativo de esta historia, lo que realmente quiere recalcar esta historia, se encuentra en el versículo 6. Dice: a pesar de no haber echado los cimientos Imagínate, ni siquiera estaban los cimientos, desde el primer día el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos a Dios. Si hay una idea con la que tienes que quedarte en esta historia es con ese versículo. ¿Por qué es tan importante esto? Ponte en situación. Estas personas llevaban 70 años castigados por Dios. Aunque es un castigo un tanto particular, porque Dios les envió a una ciudad próspera y muy vanguardista, donde tenían de todo, e incluso algunos se quedaron y decidieron no volver. Pero Dios les había dicho que si seguían por el camino por el que estaban, iban a masacrarles, todo se les iba a ser quitado y se les iba a enviar de exiliados al imperio babilónico. Durante siglos Dios envió profetas diciéndoles, advirtiéndoles que si seguían insultándole, que si seguían rechazándole, que si seguían rebelándose contra él, un Dios que les había rescatado, un Dios que les había regalado tierra, un Dios que les había colmado con promesas y bendiciones y una relación increíble con el Dios Altísimo que tenían que compartir con el resto de las naciones. Si seguían escupiéndole en la cara, esto iba a pasar. ¿Y adivináis qué ocurrió? No escucharon. Típico del ser humano. Y acabaron exiliados. Dios envió profetas durante décadas y siglos que les decían frases como: buscadme y viviréis. Clama a mí y yo responderé. Pero eligieron seguir ignorando. Quizá te sientes reflejado. Quizá en algún momento de tu vida esto ha sido tu historia también. Has ignorado a Dios, viviendo tu vida como te ha dado la gana, a pesar de que Él constantemente te está ofreciendo una relación, amor incondicional y algo increíble. O quizás tú ahora mismo estás en esa situación ahora, te sientes lejos de Dios. Pues quiero decirte una cosa, Dios está cerca y su susurro de hace siglos sigue siendo el mismo hoy. Búscame y vivirás, clama a mí y responderé. El pueblo de Israel acabó en Babilonia porque Dios cuando dice algo lo cumple. Pero Dios también les hizo una promesa llena de esperanza. Les dijo que volverían después de 70 años y podrían volver a comenzar esa relación y restaurar el templo, restaurar la ciudad. Eso hizo que esos 70 años fueran difíciles, pero llenos de expectativa y de esperanza. Imagínate la emoción de por fin volver a su pueblo, de volver a Jerusalén, de reconstruir el templo. Muchísima emoción. Y Dios les ha dado normas de cómo acercarse a Él. Y en ese texto se ven claramente. Todo un sistema de sacrificios, holocaustos, fiestas también que tenían que seguir rigurosamente para adorarle apropiadamente. Durante cientos de años antes del exilio, el pueblo de Israel había ignorado sistemáticamente todas estas normas, acercándose a Dios de la forma que les daba la gana, o no acercándose a Dios, o acercándose a otros dioses. Pero ahora habían aprendido la lección y querían seguir a rajatabla cada una de las normas y estipulaciones que Dios había dado en el pasado sobre cómo tienen que acercarse a un Dios santo. ¿Sabes? Esto es muy común en todos los escritos y los profetas post-exílicos. Cuando comparas el enfoque que tienen los profetas antes del exilio y los que tienen después, hay una clara diferencia. Antes oyes cosas como: me da igual los sacrificios, lo que quiero es tu corazón, ¿no? ¿Para qué tantos sacrificios si no estás cuidando a la viuda y al huérfano? Sin embargo, después del exilio, vemos un énfasis en la otra dirección. No, no, no. Trae los diezmos. Trae las ofrendas. Y no cualquier animal, el mejor animal. Una y otra vez, un énfasis casi desmedido, exagerado, en cumplir todo, toda la ley de Dios a rajatabla. Porque por desobedecerla, habían acabado exiliados. Fíjate, lo podemos ver en Esdras, El versículo 2 dice: según lo estipulado en la ley de Moisés. En el versículo 3, todos los días, por la mañana y por la tarde, según lo estipulado en la ley. celebraron la fiesta de las enramadas ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día. En el versículo 5, celebraron fiestas solemnes ordenadas por el Señor. ¿Te das cuenta en el énfasis? Este énfasis siglos más tarde llevaría a los comienzos del fariseísmo. Pero aquí la motivación es muy distinta. La motivación es queremos hacer las cosas bien. Queremos acercarnos a Dios como hay que acercarse a Dios. Y es lógico que quisieran hacerlo. Llevaban décadas soñando con volver a una espiritualidad como Dios manda, precisamente porque fallaban en cumplir la ley. Ahora, ¿qué son todas estas fiestas y holocaustos que leemos aquí? Son formas de relacionarse con Dios en aquel tiempo, tanto de forma individual como de forma comunitaria. ¿Por qué animales? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es posible, ¿no?, esto de sacrificar animales para poder acercarse a Dios? ¿Qué sentido tiene? Imagínate esta escena. Acabas de cumplir 12 años y tu padre te lleva a un rebaño tuyo o el de un vecino a elegir un corderito, a elegir el cordero más bonito, el más precioso, el más blanco, el que elegirías como mascota. Y te lo llevas al templo. Cuando llegas al templo, el sacerdote lo pone sobre el altar y te dice que pongas tus manos sobre la cabeza del cordero. El cordero está temblando porque huele la muerte como cualquier animal. Y hace una oración, y después de hacer la oración, saca un cuchillo y lo degolla. El niño entiende por primera vez en su vida, de una forma muy gráfica, mientras siente que la vida del animal se está desvaneciendo, que lucha, que tiembla y que cada vez tiene menos fuerza, que poco a poco está perdiendo la vida y que ese cordero está tomando su lugar. Que es un sustituto suyo, que ha muerto por él. De ahí viene la expresión chivo expiatorio. Alguien inocente paga por toda tu maldad y todas tus injusticias. Es lo que la Biblia llama pecado. Y hay una lección que el joven aprende de manera muy gráfica. El pecado es algo serio, de muerte y vida. Y un Dios justo no puede pasar por alto toda la injusticia y la maldad de la que tú y yo somos partícipes y todos. A mucha gente le cuesta entender esto, ¿no? ¿No puede Dios simplemente perdonarnos, ¿no? ¿Por qué hay que ser tan sangriento? ¿Por qué tenemos que involucrar muerte? ¿No es esto muy, no sé, antiguo? ¿Por qué tiene que pagar a alguien? ¿Sabes? La razón principal por la que hacemos esta pregunta es porque no entendemos la seriedad, la oscuridad, la profundidad de nuestro pecado. En primer lugar, de nuestra independencia de Dios, de escupirle al Creador del universo. Y en segundo lugar, de todo lo que está mal en nuestra vida. De todas las injusticias, las maldades, pensamientos, acciones y palabras que hacen una espiral de injusticia y de maldad y oscuridad en este mundo que ni somos conscientes. Y un Dios justo no puede mirar para otro lado. Siempre me cuesta poner este ejemplo porque es demasiado real y doloroso. Imagínate que violan a tu hija, o a tu hermana, o a alguien, a tu novia, que amas muchísimo. Y como digo, me cuesta usarlo porque es un ejemplo demasiado doloroso y demasiado cercano a nuestra realidad. Y atrapan al violador. Y hay evidencia de todo tipo. Hay cámaras, hay testigos. Él mismo confiesa que lo ha hecho, él mismo dice, es verdad, lo he hecho, y se arrepiente. Todo el mundo está ahí en el juzgado. La familia está ahí sufriendo, clamando por justicia. Precisamente su amor por su hija es lo que les hace clamar por justicia. Pero el violador dice que está arrepentido, se da cuenta de la maldad que ha hecho y que no entiende qué cable se le cruzó. Es consciente del dolor, pide con lágrimas y de rodillas perdón a la chica, a la familia, al juez. Y yo soy un juez clemente y compasivo. Y digo, ¿sabes qué? Como veo que te arrepientes de verdad, si prometes que no lo vuelves a hacer, te puedes ir. No hay una sola persona aquí que piense que eso es una buena idea. Precisamente el amor clama por justicia. Y un juez que mirara para otro lado sería el juez más corrupto que puede existir. Eso es perdón a expensas de la justicia, no a través de la justicia. Muchas religiones funcionan así. Para compensar, ayuda a cruzar la calle a ancianitas, da ofrendas y limosnas, ve al templo cuantas más veces mejor. Otras dicen cualquier otra idea que es un asalto a la justicia. La justicia demanda un pago, alguien tiene que pagar, y precisamente es el amor lo que mueve a Dios a hacer justicia. Y la forma en la que Dios proveyó para hacer justicia, para que alguien pagara por toda la maldad, era todo este sistema de animales. No tiene solo que ver con ser limpios y que alguien pague, tiene que ver con poder acercarse a un Dios santo que no puede convivir con la maldad y la injusticia. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios perfecto y santo cuando nuestras manos y nuestro corazón están sucios? ¿Te das cuenta? Todo el sistema de sacrificios era necesario para que Israel pudiera disfrutar de la presencia de Dios y de una relación con Dios. Pero hay algo que tenemos que entender. El templo, los sacrificios, las ofrendas, eran algo simplemente temporal, incompleto, que apuntaba a algo mucho mayor que tenía que ocurrir. Que Dios mismo iba a enviar una solución, un sacrificio que funcionara de verdad. Un animal no puede pagar por ti y por mí. Te presentas en el juicio final y dices, oye, que mi perro pagó por mí, o mi cordero pagó por mí, o mi vaca pagó por mí, ¿no? ¿Qué es eso? Hacía falta un sacrificio real y que satisfaciera la justicia de Dios. Y Dios provee la solución. Dios se hace hombre y es Él el que paga. Él viene a satisfacer la justicia. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio de alguien absolutamente perfecto que puede satisfacer la justicia y ofrecernos perdón, salvación y un camino para la relación con este Dios santo. Es lo que se llama la justificación, que puede ser justificado. Que la justicia de Jesús pasa a ser tuya, que puedes ser salvo no por lo que tú haces por Dios, sino por lo que Él ha hecho por ti. Eso es increíblemente liberador y revolucionario. No te equivoques, tanto en el Antiguo Testamento como hoy, solo puedes acercarte a Dios bajo sus términos, de la forma en que Él lo prepara. No puedes venir con tus harapos y tus manos sucias. Él tiene que hacerlo por ti. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni en aquellos días, ni hoy, ni mañana. El teólogo Don Carson dice, si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos hubiera mandado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos hubiera mandado un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos hubiera mandado un político. Si hubiera percibido que era la salud, nos hubiera mandado un doctor, pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte, y nos envió un Salvador. Jesús es el Salvador, el único que ha entendido el problema, el único que lo puede solucionar. Si piensas que la gente es principalmente buena y que solo necesita un poco de maquillaje, Jesús es absolutamente irrelevante. Pero si estás de acuerdo con el diagnóstico de Jesús, tenemos un problema enorme. Solo Él puede ofrecer salvación y perdón, y no hay nadie más. Volviendo al texto de Esdras, nos habla de que los israelitas celebraron todo tipo de sacrificios. Eran por el pecado, obviamente, y restauraron esa relación, pero no todos eran por el pecado. Algunas ofrendas eran de reconocimiento a Dios como el proveedor, el que me da mi salario, el que me da todo lo que tengo. Y también, en cierto sentido, las ofrendas proveían, eran como una especie de impuestos que proveían para los sacerdotes, el templo, las necesidades de la comunidad, ¿no? Pero también significaba devolver a Dios parte de lo que Él nos ha dado como adoración. Y es que si quieres saber a qué Dios adoras, puede ser muy útil mirar a tu bolsillo, en qué gastas tu dinero. Ellos ya lo vimos en el pasaje anterior, trajeron cientos de kilos de oro y plata, pero ahora también quieren traer su adoración de corazón. Pero hay otro elemento que no debemos pasar por alto en todo este listado de ofrendas que se nos dice, y son las fiestas. Las fiestas celebraban la relación con Dios, el rescate de Dios, su amor por ellos, sus promesas. Por fin el pueblo pudo celebrar el gran regalo de la salvación. Y así es como debemos entender la iglesia también, ¿verdad? No venimos a la iglesia para ganar puntos en nuestra salvación o para Dios. Venimos a celebrar lo que ya todo ha sido entregado en Cristo. Venimos a celebrar quién es Dios. Venimos a celebrar lo que ya está todo hecho. Venimos a celebrar muchísimas cosas, ¿verdad? Todo lo que podemos disfrutar de tener a Dios y su salvación. Y el texto nos dice que celebraban estas fiestas como un pueblo unido. En el versículo 3:1 dice, vinieron con un mismo propósito, literalmente en el hebreo, como un solo hombre. Y cuando vi esta expresión, me pregunto si la palabra que se usa aquí, uno, es la misma que se usa para Dios. Dios es uno, Ejad, que también se utiliza para alguna cosa más. Y resulta que es la misma. Me dije, qué curioso. La palabra Ejad la escuchas en el gran Shema de Israel. La frase, el lema por excelencia del pueblo de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Pero uno no significa unidad matemática, significa está unido. Porque Dios es un Dios trinitario, son tres personas y a la vez es uno. Jesús oró al Padre diciendo que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y Dios nos ha creado de la misma forma, la misma naturaleza de Dios. En su propia naturaleza existe un yo y un tú, es un ser social. De la misma forma nos ha creado a nosotros, sociales y relacionales. Pero para ser uno, nos ha creado con formas distintas, caras distintas, diferencias físicas, intelectuales, emocionales, de gustos, de equipos de fútbol, de partidos políticos. Y a la vez nos crea para ser uno. Y cuando Dios crea al ser humano y lo hace a su imagen, es curioso porque es la misma palabra que se utiliza para el matrimonio. El hombre y la mujer se unirán y serán uno, Ejad, la misma palabra para Dios. O sea, que se pueden ser más de uno y ser uno, como Dios es tres y es uno, ¿no? Pues aquí tenemos a todo el pueblo, ¿no?, que es uno. Pero fíjate, en el jardín del Edén está hombre y mujer, que son uno, pero en realidad, ¿cuánta gente hay andando en el jardín del Edén? Son tres. Tres personas. Dios está caminando con ellos. Y es en esa unidad del ser humano con Dios, donde somos completos de verdad. Nos ha creado y ha puesto su imagen. Si Dios fuera solo una persona, habría creado solo a un soltero aburrido. Pero creó una comunidad de tres, hombre, mujer, ser humano con Dios. Y es por eso que cuando el ser humano se independiza de Dios, deja de ser humano. Se carga su identidad, se carga quién es, porque estamos diseñados para ser uno con Dios, como Dios es uno. En el momento en que te independizas de Dios, ¿sabes qué ocurre? La Biblia lo llama que te conviertes en un zombie. Bueno, no dice, esa no la vas a encontrar en esa palabra, pero la Biblia sí que dice que somos muertos que van vagando por la vida, satisfaciendo sus necesidades básicas. Eso es un zombie. Y así somos. Y así está la sociedad. Gente divagando, sin sentido, sin propósito, sin identidad, como cáscaras de huevo vacías, habiendo perdido el sentido de su ser. Dios nos ha creado para vivir en comunidad con otros, en armonía, respetando la diversidad, pero con unidad. Porque esa es su propia naturaleza. Y el único sitio donde eso puede ocurrir es en la iglesia. Es en el pueblo de Dios. No en instituciones religiosas, sino en el cuerpo de Cristo, el cúmulo de creyentes seguidores de Jesús que tienen su espíritu dentro y que le adoran. Leemos en Esdras 3:1 que vinieron como un solo hombre. Pero si conoces mínimamente la historia de Israel, esto es una excepción a la regla. Desde que eran hermanos, las 12 tribus, hasta más adelante lo único que hay es guerras, piques, separaciones, guerras literales con ejércitos de cientos de miles, matándose unos a otros. Esa es la historia del querido pueblo de Dios. Matarse y tirarse los trastos desde que tenían conocimiento. Y aquí se nos dice que vienen como un solo hombre. Porque su deseo era adorar a Dios. Porque Dios es el único que puede hacer algo así. Gente tan dispar que pueda estar unida de verdad para buscar a Dios. ¿Sabes? Cuando la iglesia se junta para adorar a Dios, hay una fuerza invisible, pero que casi puedes palpar en el aire. Hay algo tan atractivo, hay algo tan casi físico en ello, que lo puedes casi palpar. Es la presencia de Dios que se materializa a través de su cuerpo. Es uno de los papeles de la iglesia, llevar la presencia de Dios al mundo, su cuerpo. Jesús se fue y envió a su Espíritu Santo para dejar la presencia de Dios a través del nuevo templo, tú y yo, en el mundo. Si has estado alguna vez en un estadio de fútbol cantando el himno de tu equipo, sentirás parte de lo que es estar unido en adoración, porque eso es lo que está ocurriendo ahí. Cierta unidad y cierta adoración. Pero hay una diferencia abismal con la comunidad de Dios que está adorándole, porque hay una realidad espiritual que trasciende grupos, fronteras, banderas, proyectos. No es algo simplemente que te unes para una cosa, hay una unidad real y que se la trae Dios, es la misma presencia de Dios. No están unidos por un sentimiento, un proyecto, una idea, sino por una persona, por Dios. Subestimamos el poder de la adoración de la iglesia como herramienta sanadora en nuestra sociedad. ¿Sabes? Seguramente tú ya lo has experimentado muchos domingos, hoy mismo quizás. Yo lo he experimentado. A mí me sana venir a adorar a Dios con cada uno de vosotros cada domingo. Es mejor que cualquier medicina. Hay algo en ello que nada más en este mundo puede ofrecer. Lo disfruto a solas también, yo con Jesús. Pero es como que sube de división, sube a otro nivel cuando es en comunidad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para adorar en comunidad. Eso de una fe sola, individual, no lo vas a encontrar nunca en la Biblia. Porque Dios no es un Dios solo, individual. Va a encontrar su naturaleza. Estamos viviendo momentos en España muy difíciles en cuanto a unidad. Muchísima convulsión, muchísimo daño, muchísimas comunidades, familias divididas, peleadas, luchando. Es realmente doloroso y lo peor es que esto va a ir a más y tiene pinta de quedarse para largo. ¿Qué métodos van a traer solución? ¿Quién va a ser capaz de solucionar este problema? ¿Qué herramientas, qué héroe conseguirá resolver el problema, traer reconciliación con lo que estamos viendo en España? Solo sé una cosa: la transformación que Dios trae al corazón del ser humano cuando le dejas entrar no tiene parangón. Es capaz de perdonar y amar al que te ha apaleado, al que te ha odiado, al que te ha repudiado, al que te ha hecho la vida imposible, incluso a ti o a tu cultura. Es capaz de hacerte amar al enemigo. Amar a tus enemigos es un absoluto milagro y solo Dios lo puede hacer. ¿Sabes? Pero hay algo aún peor que ser víctima del odio y es ser prisionero del odio. Cuando estás lleno de odio hacia otros, por sus acciones, por sus mentiras, por lo que sea, es el que peor acaba afectado eres tú. Hace unos años el predicador Rabbi Zacarías, el que dirige la organización para la que trabajo, visitó junto con otros compañeros un país que había sido gobernado durante décadas por el marxismo más puro y duro. Y antes de los eventos y conferencias que tenían que dar, unos amigos les invitaron a una cena privada en un hotel, amigos distinguidos y todos ellos ateos. La cena estuvo plagada de preguntas y conversaciones interesantes, sobre todo por un físico teórico muy famoso de aquel país. Y cuando pasaron las horas y ya la conversación parecía ir en círculos y no avanzaba, Ravi dice, bueno, ¿qué tal si lo dejamos aquí? ¿Os importaría si oro con vosotros, oro por vosotros y por vuestro país? Hubo un silencio un tanto prolongado, un obvio titubeo, pero por fin alguien dijo, claro, por supuesto. Y es lo que hizo. Oraron. Y en esa sala enorme en la que estaban, una habitación plasmada en todas sus paredes de emblemas históricos que recordaban el poder y la potencia secular de un gobierno sin Dios, la oración trajo un silencio abrumador, como si estuvieran en la presencia de alguien grandioso. Cuando terminaron, todos los ojos estaban humedecidos, le dieron un abrazo enorme al equipo y le dieron las gracias con las caras llenas de emoción. Al día siguiente, uno de ellos le dice a Ravi, ayer ninguno se fue a su habitación hasta el amanecer. Nos quedamos todos hablando durante horas. Dice, yo me quedé en el salón, en el lobby del hotel, para después subir a mi habitación y entregar mi vida a Jesús. Fue esa oración lo que cambió todo. Sus corazones nunca habían experimentado la verdadera adoración. Solo habían oído caricaturas del cristianismo, pero fue la belleza de un corazón enamorado con Jesús lo que les cautivó por completo y rompió todas las barreras, hasta el punto que alguno de ellos, hasta de rodillas, entregó su vida a Jesús. La belleza de un corazón enamorado con Dios puede transformar vidas, incluso comunidades y sociedades. El pueblo de Israel pudo experimentar eso en este día, y como veremos más adelante, en las próximas semanas, aún más cuando terminan el templo. Pero pudieron experimentarlo porque decidieron poner a Dios primero y buscarle con todo el corazón. Y esto es algo que el texto quiere que entendamos, como he dicho antes. A pesar de no tener ni los cimientos del templo, a pesar de que todo estaba patas arriba, sus casas medio hechas, a pesar de todo eso, el pueblo empezó a ofrendar animales, a hacer sacrificios voluntarios a Dios porque lo necesitaban, porque lo anhelaban, porque llevaban años sedientos de su presencia, de su sonrisa, porque Dios era lo primero. El corazón deseoso de adorar a Dios y a nadie más, de ponerle en primer lugar y de buscarle solo a Él. Qué importante es tener esto claro en la vida. Y no en la vida, sino cada mañana. Tantas veces me encuentro a mí mismo desviándome, persiguiendo otros dioses, porque son atractivos, porque lo que sea, la razón que sea. Pero no hay otro hogar, no hay ningún otro banquete, no hay ningún otro sitio donde nuestro corazón esté en casa. El salmista dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. En otro sitio dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y también dice, como el ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. El pueblo de Dios anhelaba con todo su corazón la presencia de Dios y lo buscaron desde el primer día, aunque no hubiera templo. Pero sabes, la adoración exige siempre sacrificios. No existe la adoración barata. Pero merece la pena. La pregunta es, si adorar, vas a adorar a alguien. La pregunta es, ¿en qué merece la pena invertir tu adoración? ¿Quién es digno de ser adorado, de recibir el sacrificio de tus años, tus prioridades, tus esfuerzos, tus madrugones, tus peleas, tus luchas? ¿Quién se merece eso? ¿Tú mismo? ¿Otro? Solo Dios. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará. No está hablando del martirio a lo musulmán. Está hablando que primero tienes que morir a ti, a tu yo, a dejar de ser Dios y dejarle a Él ser Dios. Solo así ganarás tu alma. El gran emperador Carlomagno realizó increíbles hazañas en su vida, todo tipo. Quizá por la que más se le conoce es por unificar Europa, una Europa fragmentada después de la caída del Imperio Romano. Y se le conoce por eso como el padre de Europa. Y en una época oscura se le veía casi como la luz que traía, una luz humanitaria que traía de vuelta esperanza para Europa, invirtiendo en arte, en investigación y sobre todo en unidad. Y hace unos años casi se ha demostrado de que los huesos que estaban en su tumba, guardados en una iglesia en Aachen, Alemania, que son auténticos. Y los estudios revelan que era un hombre altísimo, más o menos 1,85. Es decir, en el siglo IX, medir 1,85 significa que eras más alto que el 98% de toda la población en Europa. Fue un hombre de una estatura y una talla enorme, pero no solo física, sino también militar, intelectual y también espiritual. Le enterraron rodeado de una fortuna enorme. Y cuenta la leyenda, que está semi-documentada, que el emperador Otto III, junto con un conde de la región donde está esta iglesia, 200 años después de la muerte de Carlomagno, en el año 1000 o así, entraron en la tumba y encontraron, en medio de toda esa fortuna con la que se le enterró, un trono donde estaba él sentado perfectamente recto, con su corona de oro, su cetro, y Carlomagno había pedido que pusiera una Biblia en su regazo, y con un dedo así de esqueleto, apuntando un versículo. Aquí tenemos un hombre rodeado de toda su fama, poder político, económico, la riqueza, lo consiguió todo. Y quería que le recordáramos de entre todos los versículos de la Biblia. Quería recordarnos y que le recordáramos por esta frase. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? En Mateo. ¿Hay algo en tu vida que te va a causar la perdición de tu alma? ¿Estás adorando con sacrificios a un Dios que merezca la pena? ¿Solo la adoración a un Dios perfecto, justo, bello, hermoso, misericordioso, santo, que te ama, puede librarte de tu propio ego y darte libertad? En el versículo 3 del pasaje vemos claramente que la adoración a Dios tiene enemigos. Hay todo tipo de personas o incluso fuerzas en este mundo que van a hacer lo imposible para que tú no cumplas el propósito por el que has sido creado. Dar gloria a Dios y adorarle. Pero Dios nos llama a escucharle más a Él que a aquellos. ¿Y cuánto lo necesitamos? Déjame leerte esta descripción de lo que es la adoración por el famoso arzobispo de Canterbury, William Temple. La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de nuestra conciencia por su santidad, el alimento de nuestra mente por su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura de nuestro corazón a su amor, la rendición de nuestra voluntad a sus propósitos. Todo esto agrupado en la adoración, que es la emoción más desinteresada que nuestra naturaleza humana es capaz de producir. ¿Experimentas este tipo de pasión por la presencia de Dios? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Sabes? A veces nuestra vida de oración puede convertirse en una lista de temas, de proyectos que Dios tiene que arreglar o supervisar de alguna forma. Y no me entiendas mal, eso es parte de la vida cristiana y Dios mismo nos dice que acudamos a Él. Pero no puede ser la vida cristiana solo eso. Es la búsqueda de la presencia de Dios, su rostro, sentir su voz, la prioridad en tu vida. Porque si no lo es, algo o alguien está tomando ese lugar. Fíjate, toda la construcción del templo que vamos a estar mirando estas semanas, pero que empieza aquí con la construcción del altar, La restauración de la vida espiritual a través de los sacrificios, de las ofrendas, todo esto que vemos en Esdras, todo este deseo de la presencia de Dios, todo apunta a Jesús, a algo que va a encontrar su satisfacción y cumplimiento máximo en la persona de Jesús. Jesús es el cumplimiento de todo ese sistema sacrificial. Él es el Cordero que pagará de una vez por todas y abre el camino para el perdón y la salvación a cualquiera. Él es el templo verdadero que trae la presencia de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Trae la presencia y a todo al que muere y resucita con Él, le ofrece convertirse en un templo y también llevar la presencia de Dios. Es algo increíble que tú y yo podamos ser templo del Espíritu Santo. Y la Iglesia, que es su cuerpo, la realización de esa comunidad en unidad, salvada por Él. No conozco nada ni nadie que merezca más nuestra adoración. Jesús, todo ha sido creado por Él y para Él. Mahatma Gandhi dijo: "No conozco a nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús". El arqueólogo e historiador Ernest Renan dijo: "En todo aspecto Jesús es único y no hay nada que pueda compararse con él. La historia de la humanidad es incomprensible sin Cristo". El premiado periodista y escritor inglés Malcolm Muggeridge dice: "Cuando miramos atrás en la historia vemos que observamos". Dice: "Imperios que se levantan y caen, revoluciones y contrarrevoluciones, riquezas acumuladas y riquezas dispersas. Shakespeare habló del surgimiento y la caída de los grandes. Me pongo a ver a mis propios compatriotas en Inglaterra, que una vez dominaron un cuarto del mundo y la mayoría de ellos están convencidos de las palabras de una canción que todavía es popular, que el Dios que los hizo poderosos los haría más poderosos todavía. Escuché a un austriaco loco de remate anunciarle al mundo el establecimiento de un Reich que duraría 1000 años. He visto a un payaso italiano decir que detendría el calendario para reiniciarlo con la fecha de su ascenso al poder. Escuché a un bandolero asesino georgiano en el Kremlin, aclamado por la élite intelectual del mundo como alguien más sabio que Salomón, más humanista que Marco Aurelio, más iluminado que Ashoka. He visto a Estados Unidos más acaudalado en términos de armamento militar, más poderoso que el resto de países del mundo juntos, hasta el punto en que los estadounidenses deseaban haber podido superar a César o a Alejandro Magno en el rango y en la escala de sus conquistas. Todo en una vida, todo en una sola vida. Ahora todo se ha esfumado, se ha ido con el viento. Inglaterra es parte de una diminuta isla en la costa de Europa, amenazada con desmembrarse incluso con la bancarrota. Hitler y Mussolini están muertos y se los recuerda solo en la infamia. Stalin es un nombre prohibido en el régimen ruso. Estados Unidos es acechado por los temores de quedarse sin los fluidos que hacen que los motores rujan. Y con memorias desastrosas de una campaña dolorosa en Vietnam. Todo en una vida, todo se ha esfumado. Detrás de los escombros de estos superhombres solemnes y de los diplomáticos e imperialistas se erige la gigantesca figura de una persona, debido a quién, por quién, en quién y solamente a través de quién la humanidad todavía podría tener paz, la persona de Jesucristo. Napoleón llamó a uno de sus condes en presencia y le dijo: "¿Podrías decirme quién es Jesucristo?". Él respondió: "No sé, yo te lo diré". Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo, todos hemos fundado grandes imperios, pero ¿de qué dependieron las creaciones de nuestro ingenio? De la fuerza. Jesús fundó su imperio con el amor y hasta el día de hoy millones morirían por él. Te aseguro que todos nosotros somos hombres. Yo soy un hombre, nadie más es como él. Él parece ser más que un hombre, es el poder de su amor que me demuestra muy convincente la divinidad de Jesucristo. Cuando el escéptico Tomás se encuentra con Jesús, después de resucitar y vencer a la muerte, cae a sus pies y le dice: "Dios mío y Señor mío". Cuando uno de sus discípulos, Juan, se encuentra con Jesús, cae como muerto a sus pies ante su majestad. Cuando Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, autor de dos tercios del Nuevo Testamento, se encuentra con Jesús, quien le habla con voz potente diciéndole: "Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Hasta cuándo vas a dar coces contra el aguijón?". Saulo cae del caballo, queda ciego y se convierte en el mayor predicador, cambiando la historia del Mediterráneo y del mundo entero. El profeta Isaías le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos si ellos querían abandonarle, uno de ellos le dice: "Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, ¿quieres del agua que te ofrezco? Una mujer que llevaba 5 maridos, tenía un novio, buscando, sedienta en relaciones, en amor y sexo, la satisfacción de su alma, dijo, dame de ese agua, lo necesito. Cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el Salvador? Jesús respondió, tú mismo lo has dicho. Cuando el sumo sacerdote le dice a Jesús si era el Hijo de Dios, Jesús respondió, tienes razón cuando dices que soy el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote y todos en la sala entendieron perfectamente que se hacía igual a Dios. Cuando uno de los verdugos de Jesús, un soldado romano, ni judío, ni discípulo de Jesús, le ve morir y ve el cielo oscurecerse, algo que científicamente sabemos hoy que era imposible, no coincide con ningún solsticio ni ningún eclipse. Todo el mundo se reía hasta que en un historiador dice, ocurrió de verdad. Cuando ve todo eso, alguien que había visto cientos de ejecuciones y hombres morir, su realidad diaria, dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El cristianismo no es una teoría, es una persona y no hay nadie como él. Es Dios mismo, el objeto de nuestra existencia, de nuestra adoración. Enfocarte, centrarte en cualquier otra persona es un error, es un fracaso y va a ser un precio altísimo. Te va a costar, como Jesús dijo, tu propia alma. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios susurrándote al corazón? El pueblo de Dios lo buscó desde el principio porque sabían que nada ni nadie se merecía su adoración y su completa entrega. ¿Conoces a este Dios personalmente? Jesús es para ti la expresión máxima de la belleza, del amor, de la justicia, de todo lo bueno, de todo lo que merece la pena adorar. Es lo primero que buscas en la madrugada, lo último en lo que piensas por la noche. ¿Has aprendido ya a rechazar todo lo demás, incluso la comida y el sueño y los placeres más básicos del mundo, para darle a Él tu corazón? Es Dios tu pasión. Solo Él es digno de nuestra adoración. Señor y Dios, venimos ante ti pidiendo perdón por la idolatría en nuestros corazones y porque tantas veces no ocupas ese lugar, aún habiendo probado, aún sabiéndolo, cuánto nos olvidamos, como el pueblo de Israel. Señor, sabemos que, como dice Agustín de Hipona, tú nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Danos ese descanso, Señor. Llénanos con tu presencia, danos el regalo de volver a escuchar tu voz y sentir tu presencia a través de tu palabra, a través de cualquier cosa, Señor. Queremos más de ti, queremos enamorarnos más de ti. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha saboreado eso, te pido que aquí y ahora impactes su corazón y le muestres tu belleza. No necesitamos más que verte para ser convencidos. Y Señor, a todos los demás que ya te conocemos, pero que nos queda crecer todavía a la estatura de Cristo en ser uno con el Padre, en ser uno contigo, Padre, quita todo, quita las distracciones. Ayúdanos a vivir apasionados por ti, buscándote cada día, cada mañana, haciendo de ti nuestra verdadera adoración. En el nombre de Jesús. Amén.